Buenas noches. A pesar de la hora, pero no importa. Los que estemos en directo a esta hora de la madrugada, no importa, no importa. Porque luego lo verán. El último directo en 3 días lleva, para gloria de Dios, 5.000 y pico visualizaciones. Miren, hola a todos, Alberto, Jack, Ariel. Y a todos los que Froyer, qué bonito. Todo lo que expresan, yo no me puedo dormir. Estoy muy preocupado. Ayer vi un largo vídeo en un canal llamado Mundo Católico, con muchísimos, casi 1 millón de seguidores, enormemente, sí, se le lee, sí, enormemente esclarecedor para mí. Concretamente por todos los dos invitados y también por la presentadora. Magnífico, me quito el sombrero. Y hubo una invitada que fue magistral en su exposición, sobre todo geopolítica, y de las consecuencias que esto puede tener. Yo ahora hago mi traducción. Lo he titulado este directo, lo he titulado Estoy muy preocupado, el mundo empieza a temblar. No quiero ser alarmista, ni es mi intención, faltaría más. Asustar a nadie, pero es informar. Es informar. Y hay, desde el sábado al amanecer, que se produjo el ataque a Israel. Saludos, Mary, desde Jaén nos saluda. Alertar no es asustar, dice Froyer. Verán. Y mientras se va sumando algún amigo más, yo les cuento. Oriente Medio, es un polvorín, yo diría más, pero es una forma de hablar. Después de esto, y en esto están de acuerdo especialistas en la materia, en geopolítica. Yo no lo soy, no me dio por ahí, pero como informador algo entiendo. Oriente Medio, después de esto, ya no va a ser igual. Y no solamente eso, sino que en definitiva, Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho que va a acabar con Hamas por completo. Es terrorífico, es la palabra. Ver todo lo que está ocurriendo, lo que están haciendo, pasando a cuchillo a niños, quitándoles la vida, lógicamente. Secuestrando mujeres a las que a muchas de ellas las violan y luego o las dejan como rehenes o las matan. Ancianas, hoy hemos tenido noticias, hoy, ayer ya, Día del Pilar. Yo tengo varias pilares en casa, en la familia. Lo que ocurrió cerca de la frontera de Gaza, en ese festival musical, matando indiscriminadamente a los jóvenes que estaban allí y algunos como rehenes. El escudo antimisiles, la cúpula de hierro, conocida así, que está repeliendo buena parte de los misiles que Hamás está lanzando contra Israel. Pero claro, no abarca todo. Hospitales, hospitales. Centros de neonatos. Tengan ustedes en cuenta que prácticamente la mitad de la población en Gaza, o sea, en lo que es todo el territorio palestino, tiene una densidad de población enorme. Son 2 millones de personas, de las cuales algo menos de la mitad son niños. Niños y menores de edad. Y claro, esto es lo terrible. No solamente en Gaza, sino también en Israel. El ataque a objetivos donde hay civiles y, por tanto, muerte de inocentes. Se cuentan por cientos. Las redes están llenas y repletas de información, habrán visto todo tipo de informaciones, en su mayoría ciertas, pero verán, Verán por dónde pueden ir las cosas. Tenemos a Hamás, que fue constituido como tal en 1987. Tenemos a Hezbollah. Hezbollah. En el Líbano tenemos a Irán. Irán, Siria. Me ha llegado la noticia hace escasamente 2 horas de que Israel ha atacado el aeropuerto, las cercanías del aeropuerto de Damasco, en Siria. No lo doy por confirmado, pero parece ser que es así. Claro, la cosa empieza a ir mucho más allá, como era previsible. Ya nos están diciendo los especialistas que esto va a ser largo. Siria. Siria, que al mismo tiempo, y por supuesto Irán, pero Siria, que está con China y también con Rusia. Irán, tanto de lo mismo. Tenemos Qatar. Tenemos Arabia Saudí. Tenemos los Emiratos Árabes. Tenemos Azerbaiyán también en el bando de Rusia, de China. Yo me planteo y me dejo países fuera. Yo me planteo si con la guerra en Ucrania, que sigue existiendo, obviamente, Putin no hará algún tipo de maniobra estratégica para extender sus tentáculos al mundo. He pensado, sobre todo desde ayer, con este mapa ominoso, tétrico, desalentador, si Michel de Notre Dame, si Nostradamus, se equivocaba o no. Él dijo, y aquí venimos desde hace meses en varios directos que pueden ver, hablando de la gran tribulación, de supuestos mensajes de la Virgen de aviso, de que en octubre empezaría la gran tribulación de la humanidad. ¿Quién nos iba a decir hace 2 semanas, 10 días, que nos íbamos a encontrar ante un escenario como el que tenemos? Porque no se equivoquen, el escenario no es solamente entre Israel y Hamás. Es que la cosa, y vuelvo a decir, según los expertos que al mismo tiempo están informados de lo que los servicios de inteligencia quieren comunicar, los gobiernos, esto se va a extender. Esto se va a extender. Y esta es no solamente mi opinión, sino, como digo, la opinión de, por ejemplo, ayer, ese debate que pude ver, de casi 2 horas de duración, pero es que no tiene desperdicio. Las implicaciones políticas y religiosas, este es el cóctel Molotov, pueden ser desastrosas. Estados Unidos ya ha mandado portaaviones, ha mandado buques al Mediterráneo. Estados Unidos apoyando a Israel. Es decir, que no estamos ni muchísimo menos, no estamos en un conflicto, eso creo que ya lo saben, un conflicto más entre palestinos o Hamás y Israel. No. Netanyahu ha movilizado a 360.000 reservistas. Estaba en la reserva. Y otros 300.000 más del ejército. Por tierra, mar, aire. Y llega la información que está por constatar. Buenas noches, Olguita. Está por constatar que Israel ha atacado las inmediaciones del aeropuerto de Damasco, en Siria. Porque al parecer, y lo cogemos con alfileres, está por confirmar, porque al parecer Siria había, según he podido leer, vuelvo a decir que habrá que confirmar la información, había lanzado a Israel, había atacado, en definitiva, a Israel. Tenemos a Egipto, tenemos a Pakistán, tenemos al Líbano, es decir, que esto no va a ser únicamente, no va a ser únicamente un conflicto mayor entre Israel y Hamás, Hamás e Israel, porque es difícil sintetizar tantísima información. Ellos, los palestinos, y hablo ahora de Hamás, reivindican que la tierra de Israel es suya y es un conflicto y al mismo tiempo Israel dice que no. Es un conflicto que lleva desde la constitución del Estado de Israel con la guerra de los 6 días, en los 70, 73 o 77, también el conflicto de Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos, el día del perdón, el Yom Kippur. Y ahora tenemos esto, pero esto excluye todo lo demás. Porque, queridos amigos y amigas, el mundo, lamentablemente, muy lamentablemente, está en guerra. Se han sumado, aparte de Estados Unidos, se ha sumado Reino Unido a favor de Israel. Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, por no hablar de lo que ha pasado en España. De esa señora, en un acto, no sé si de sumar o de restar. ¿Ustedes lo han visto? A mí eso, como español, cuando hay decenas y decenas de niños muertos, mujeres violadas, asesinadas, hombres igualmente, masacrados, en una irrupción en territorio israelí, como en Pearl Harbor, por sorpresa. Y se atreve, y todo el auditorio aplaudiéndola, a darle su apoyo a los palestinos, a Palestina. Y por tanto, lógicamente, jamás. Sí, aplaudamos todos, habéis hecho muy bien, habéis hecho muy bien, estamos con vosotros. Eso a mí me parece, hago uso de mi libertad de expresión, me parece una vergüenza. ¿Cómo se puede, después de lo que han hecho? Sí, claro, Israel ha respondido. No se va a quedar de brazos cruzados. Esta señora ahí, esta señora jaleando y apoyando al pueblo palestino. Y tenéis nuestro apoyo. Están actuando, y son palabras de los que saben de geopolítica, de terrorismo yihadista. Están actuando como el Daesh. Había un invitado en un programa que decía que en vez de Hamás tendría que llamarse Estado Islámico de Hamás. Cortarles el cuello a decenas y decenas de niños, ¿eso qué es? Incluso en una guerra hay unas normas. Los niños, los jóvenes, las mujeres y los ancianos son intocables. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Nos lo quieran pintar como nos lo quieran pintar. El modus operandi es el mismo. Es el mismo que el Daesh. Ahora bien, no solamente para la incursión, que lo sabremos con el tiempo, espero que no tardando mucho. Pero claro, es que en cuanto se sepa de verdad, fehacientemente, se va a liar todavía más, mucho más gorda. La pregunta es, ¿Hamás tiene la capacidad operativa de hacer lo que ha hecho, burlando al Mossad, el mejor servicio de inteligencia del mundo, por sorpresa, el sábado al amanecer, entrando en puntos a través de puntos estratégicos de Israel, infiltrándose en la tierra de los judíos y haciendo todo lo que hicieron. Y empezando a lanzar misiles contra Israel. La pregunta que aquí nace es, ¿ha actuado por su cuenta solamente Hamás? ¿O hay detrás un país, un gobierno o varios países musulmanes o no musulmanes? Eso lo puede hacer y lo pueden seguir haciendo y sosteniendo. Estos terroristas, terrorista es todo aquel que siembra el terror, el que corta cuellos, el que viola, el que tortura, el que masacra, el que le corta el cuello a niños y los deja ahí, como si fueran basura y adultos. Alguien ha dicho que parece de falsa bandera. Es que también he escuchado esta opinión. Es decir, en esta hipótesis hasta que no se demuestre lo contrario, vosotros hacéis el trabajo sucio, pero nosotros estamos detrás. El 11S lo hizo, es un breve paréntesis, con una pregunta que dejo en el aire. El 11S con todo lo que conllevó, y en el que murieron 3.000 personas aproximadamente, pero esto, bueno, ¿en qué detonó? Pues detonó en la invasión de Estados Unidos en Afganistán. Han estado 20 años para desmantelar y desvertebrar a Al Qaeda. Porque les habían hecho lo que les habían hecho el 11 de septiembre de 2001. ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono y un cuarto avión que la versión oficial nos dice que se dirigía. O sea, que la versión oficial dice que los pasajeros lucharon contra los secuestradores y que precipitaron el avión en Pensilvania al suelo. La visión extraoficial, que un caza norteamericano con un misil, como se dirigía a la Casa Blanca, a por el presidente Bush, lo destruyó. Estaba detrás Afganistán. Estaban detrás los talibán o talibanes y, por supuesto, todo orquestado por el terrorista Osama Bin Laden, jefe de Al-Qaeda. Eso no se prepara. Eso no se prepara en ni siquiera en un año. El 11S, para el que no lo sepa, después se ha sabido, se empezó a gestar, se empezó a planificar, a preparar, a poner en marcha a principios de 1998. Es decir, 3 años y medio antes, y un poco más, 3 años y medio antes de los atentados. Pues aquí puede suceder exactamente igual. Esto es un polvorín que, vuelvo a decir que me quedo corto, que puede traer unas consecuencias para la humanidad. Para la humanidad entera. Trágicas y como nunca hemos visto la historia de la humanidad, porque no estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Ni el panorama político es el mismo, ni el armamento es el mismo, ni los intereses son los mismos, ni los países son los mismos. Por tanto, ¿ha sido jamás solamente o hay algún país o países detrás? No se olviden, lo decía la invitada en este debate que he referido, que dentro del Islam, de los musulmanes, hay principalmente dos corrientes, los sunitas o suníes y los chiitas o chiíes. Los de Palestina, los de Hamás, son chiíes. Siria es chií. Irán, más de lo mismo. Y no voy a seguir haciendo un repaso de todos los países porque ya conocen. Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Es decir, que incluso dentro de ellos hay una división. ¿Cuántas veces hemos visto la televisión? El grupo chiita terrorista tal, porque hay muchos, en una mezquita de sunitas o de suníes, ha entrado un individuo y se ha inmolado matando a 50, 60, 70 personas. Ha entrado en una mezquita. Es decir, que entre ellos hay odio. Sunitas y chiitas. Esto complica todavía más la situación. Pero les decía antes que Nostradamus, en el siglo XVI, 1500 y pico, no lo escribió en un año ni en 3 meses. Fue a lo largo del tiempo. Hablando de la Gran Guerra, ¿qué dijo Nostradamus? Y aquí lo he dicho más de una vez. ¿Qué dijo Nostradamus acerca de la Gran Guerra, que es la Tercera Guerra Mundial? Dijo, escribió, en sus visiones, él se ponía por las noches un recipiente, una jofaina con agua, una vela, y ahí eso le servía como soporte para ver hechos futuros. Que la gran guerra vendría provocada por una coalición. Yo ahora empiezo a entenderlo. Ahora empiezo a entenderlo. Ojalá Nostradamus se equivocase. Por una coalición ruso, chino, musulmana de países musulmanes, que le declararía la guerra a Occidente y que esa sería la Gran Guerra. ¿Ven el dibujo o por lo menos el bosquejo o el boceto embrionario de lo que les estoy diciendo? Con lo que les he comentado brevemente de los países de Oriente Medio, los que están a favor de Israel, los que están en contra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, lo dejo ahí. ¿Ven el mapa? ¿Cómo se va dibujando? Y ahora, que por favor, si alguien de confianza me puede confirmar, porque lo he visto en varios medios, el ataque de Israel al aeropuerto de Damasco, las cercanías, no ha habido heridos, no ha habido muertos. Si alguien me lo puede comunicar, porque nuestro moderador hoy descansa, no le importa. Es que yo dije el otro día, hace 5 días, que esto iba a ir a más. Ayer estuve a punto de hacer un directo. No me importa, ¿cómo me va a importar? Es lo que menos me importa ahora mismo, o de lo que menos, que hasta ahora pues no haya tantos espectadores, que no haya superchats, que no haya super stickers. Me da igual. Yo estoy muy preocupado, porque veo el cariz que está tomando esto. También tengo muy en cuenta los mensajes para los más escépticos supuestos mensajes de la Virgen al padre Oliveira, famoso de Brasil, a esa monja anónima, pero que existe y que vive en un convento también en Brasil. Otras muchas apariciones, Medjugorje, que todavía se siguen recibiendo mensajes, supuestamente, todo supuestamente. Pero claro, el supuestamente se convierte en algo cierto porque, por ejemplo, las advertencias que recibía el padre Oliveira, anónimo en cuanto a su imagen, que no quiere ningún tipo de protagonismo, pero que ha recibido esos mensajes a través... Sí, dice Jandro, sí, es cierto, Damasco y Alepo. El padre Oliveira ha recibido mensajes desde hace meses. Y en esos mensajes, al igual que en otras supuestas apariciones de la Virgen o mensajes de la Virgen a anónimos, que unos se han dado a conocer y otros no, pero que han facilitado el mensaje y se ha hecho público, ¿qué decían? En octubre de 2023 empezará la gran tribulación de la humanidad anunciada tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Hoy, San Sebastián de Garabandal, dice alguien. También en Garabandal. Que dejó fuera de servicio los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo. Parece ser que nuestros espectadores, gracias Jandro, lo dan como acierto, claro. Israel ataca Siria, los aeropuertos de Damasco y de Alepo, porque sí. A ver qué os leo. Parece ser, dice un espectador, yo no lo doy ni por cierto ni por no cierto, que querían derribar un avión donde iba el primer ministro iraní. No lo sé, yo no lo sé. No lo sé porque no he tenido acceso a más información, ya me he puesto a preparar el directo y he dicho, yo no puedo dormir. Hoy es 13 de octubre, no puedo dormir porque estoy muy preocupado. Porque no nos confundamos y no le quito ni un ápice de importancia a la tragedia humana espantosa que desde el 24 de febrero de 2022 viene sufriendo Ucrania, los ucranianos. Desde aquí nuestro apoyo, en la medida que podemos, de corazón a todos los ucranianos que han visto su país invadido por un personaje indeseable como es Putin. Pero estos mensajes que hablaban de que en octubre de 2023 empezaría la gran tribulación. Ahora le respondo. De lo que iba a pasar en octubre de 2023, la gran tribulación de la humanidad que empezaría en octubre, y nos encontramos un escenario que, repito, no solamente atañe a Israel y a Hamas, sino que, en opinión de los especialistas en geopolítica, en servicios de inteligencia, en estrategias militares, etc., esto va a implicar a otros países, y como se decía en ese debate que he citado al principio, se puede organizar la Tercera Guerra Mundial. Porque tenemos a Rusia. Tenemos al gran dragón dormido que dice Nostradamus, que es China. Eva Merino, que tengo una llamada pendiente con ella mañana, Eva. Día de locos por las pilares. Que ha fallecido Carlos Pumares. ¿Está confirmada esa noticia? Hola, volumen y cuotas altas. Buenas noches. ¿Me lo podéis confirmar? Carlos Pumares. ¿Ha fallecido Carlos Pumares? A los 80 años, nos dicen nuestros espectadores. Que ha muerto Carlos Pumares. Pues lo siento muchísimo. Porque le conocía, mi padre era muy amigo suyo, vivíamos en el mismo barrio, a una manzana. Y me acuerdo del último día que le vi, que no fue en la radio, porque también yo le entrevisté en Radio Intercontinental. Aparte de escucharle desde que era un adolescente en Antena 3 Radio, y luego en Onda Cero, y en Radio Voz. Os estoy leyendo Polvo de Estrellas, su mítico programa, como dice Freuder. 2 euros, volumen y cuotas altas, gracias con un 3 como super sticker, gracias. Volumen y cuotas altas por tu aportación. Muchísimas gracias. Alberto dice que no puede dormir, que está inquieto, como si algo fuese a pasar. Claro, es que es un llamamiento, comenta, no me ha dado tiempo a ver el usuario. Es un llamamiento a la yihad. Mocholo. Desde aquí quiero decir, antes de continuar, que lamento muchísimo la muerte, el fallecimiento de Carlos Pumares, de don Carlos Pumares. Joven, a sus 80 años de edad. Y todo hay que decirlo. En los últimos años, y no solamente en los 2 o 3 últimos años, un profesional desaprovechado, que tendría que haber estado en una gran cadena de radio. Porque de otras cosas no lo sé, era un hombre culto, pero de cine lo sabía todo. Yo se lo dije cuando le vi que fui, bajé a Madrid, estuve en mi barrio, el que fue mi barrio, y estaba allí, y le dije, don Carlos, se giró, y estuvimos hablando. Por lo menos me pude despedir. Lo lamento muchísimo y doy desde aquí el pésame, ya que lo han confirmado. Yo lo digo porque confío en mis espectadores. Lo han confirmado los espectadores. Que sí, que ha fallecido don Carlos Pumares a sus 80 años de edad. Bueno, sí, que me dicen los espectadores que está en las noticias, que se confirma. Ya hablo por mis espectadores porque yo directamente no puedo confirmarlo. Está Rosa. Mi hermana Pilar, llamándose Pilar, ha sido su santo, me ha regalado dos rosas. Pues yo le mando una rosa, sea cursi o no, me da igual. Le mando una rosa a don Carlos Pumares en gratitud por tantos años, tantas noches, ese cariño que tenía no solamente a mi padre, a mi madre también. Don Carlos, allá donde estés, te mando esta rosa y, por supuesto, cuando me vaya a descansar, rezaré para que hagas el tránsito como debes hacerlo. O me ha dejado frío el tema que hemos tenido un problema de conexión, que decía Freud que Pilar me ha regalado dos rosas y que la tercera rosa es Pilar, la propia Pilar. Cosa que seguro Freud que te agradece. Yo voy a decir que a veces y no pocas, sin vanagloria ninguna, os lo digo con el corazón en la mano, me doy miedo a mí mismo. Y con el paso del tiempo, más todavía, porque se van acrecentando las facultades. En un programa, en 2022, que lo podéis escuchar, de mis cuántas intervenciones he tenido en el Centinela, tres, cuatro, creo que cuatro. Creo que son cuatro o cinco. Al principio del programa, prácticamente, es como si, como diría mi amiga Merche, que me decía, ¿a quién te has tragado? ¿A mí o a quién? ¿O a Enrique Muro? Cuando decíamos algo así, ¡pum! Una sentencia. ¿Y a quién te has tragado? Espiritualmente. Y es que sí, hablé yo, pero es como si no hablase yo. En una concepción teológica, cualquier persona, no porque yo sea especial, cualquier persona que esté en un camino espiritual, aunque no sea católico, estrictamente, pero el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, puede hablar a través de una persona en un momento determinado. Y dije esto, y cuando lo dije, dije, ¿pero qué he dicho? Dije, y hablo de 2022. Dije, en 2023 se desencadenará la Tercera Guerra Mundial. Ya está. Claro, Bustos se quedó, me miró y siguió el programa. No me preguntó nada que yo recuerde. Pero dije aquello. Si buscáis el programa y el punto, lo podréis escuchar. En 2023, no dije este año o a principios de 2023, no. La gloria para Dios y para el Espíritu Santo, pero dije en 2023, pero además aseverándolo, ¿qué elementos de juicio tenía yo para, en aquel momento, para decir que en 2023 se desencadenaría, ¿eh? O sea, se empezaría a desencadenar, no dije estallaría, no dije habrá la Tercera Guerra Mundial, no, dije en 2023 se desencadenará, es decir, se empezará a desencadenar la Tercera Guerra Mundial y me quedé más ancho que largo. Me quedé pensando lo que había dicho en el micrófono y dije, bueno, si lo he dicho será por algo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Que no soy yo, pero ojalá me equivoque. Ojalá. La situación allí es sumamente angustiosa. Los hospitales, como sabéis, están completamente desbordados. Hay incluso heridos, unos más graves, otros menos, pero heridos. Incluso en el suelo. Han tenido que habilitar en las plantas subterráneas porque están bombardeando hospitales. Ayer se hablaba en este debate de la propaganda de guerra. Y venía a decir la invitada que nos muestran en los medios de comunicación en general las imágenes para que seamos conscientes, o así lo interpreto yo, de que hay una guerra. Pero es que hay una guerra. Es que si ya Israel ha atacado las inmediaciones del aeropuerto de Damasco, de Alepo. Estamos en Siria. Siria, Siria es chií. Y por tanto, está a favor de Hamás, concretamente de los palestinos. No se puede decir, porque no se puede decir ni lo digo, que todos los palestinos son terroristas. Eso es una aberración. Yo estoy hablando de Hamás, pero no sé cuál habrá sido el motivo. Un espectador decía que viajaba en un avión el primer ministro iraní. También he escuchado que, o sea, he leído, he visto que Israel había recibido varios ataques de Siria. Pero ¿cuál es el motivo? Porque Israel no ataca Damasco y Alepo así como así. Porque sí, porque quiere, porque se le antoja, porque le da la gana. No. Lo veremos. Después, cuando termine el directo, lo veremos. A ver qué ha pasado ahí. A ver qué ha pasado. Siria. Siria. La cuna y nido de víboras del Daesh, del autodenominado y autocalificado como Estado Islámico. ¿Es así? Igual que Al Qaeda o Al Qaeda tenía su cuna y su nido abundantísimo de víboras en Afganistán, todavía sigue, después de que Estados Unidos se largase con los talibán o talibanes controlando el país, está Al Qaeda en Afganistán. Pero Siria, Siria, Siria es la cuna del Daesh. Y como he dicho, el modus operandi que están llevando a cabo los de Hamás es el mismo que el del autodenominado Estado Islámico. ¿Os acordáis de Bataclan? De lo que hicieron en Bataclan, por ejemplo. Pues eso lo han hecho, jamás lo ha hecho en ese macroconcierto musical con decenas y decenas de jóvenes de muy diferentes nacionalidades que estaban allí, también a quien se le ocurre. Pero claro, eso es un indicativo, una señal de que el Mossad no tenía ni idea de que iban a ser atacados, que iban a ser atacados. Y llegan allí y empiezan a masacrar, a secuestrar, a acribillar a jóvenes que estaban disfrutando de un gran concierto musical. ¿Esto es guerra o es terrorismo? Porque el otro día, hace 2 días, vi un short, no lo vi en directo, donde Susana Griso, en su programa Espejo Público, en conexión con el estudio de Onda Cero de Carlos Alsina, se oponen el uno al otro. No voy a decir se enfrentan porque son compañeros y además de una talla humana, profesional y humana, fuera de toda duda, pero no estaban de acuerdo. Alsina venía a decir, por lo menos es lo que yo entendí, que guerra es cuando hay un gobierno, un país, que te declara la guerra. Pero claro, Susana Griso defendía la opinión contraria. Yo, dejando ya a un lado este, bueno, no incidente, encontronazo, en público, entre Griso y Alsina, pero cuando se cortan cuellos, como hacía Mahoma, como ha hecho el Estado Islámico, el Daesh, jamás lo está haciendo. Y no solamente de adultos, que es terrible. Niños. Niños. Bebés, niños, adolescentes, mujeres, mujeres que o son asesinadas, acribilladas, o les cortan el cuello, y si las cogen como rehenes, lo que les venga en gana, las violan repetidamente, luego las matan, algunas las guardan para poder negociar con Netanyahu. ¿A ustedes les parece que esto es un conflicto? Eso es una declaración de guerra. Ya están los raps sonando. No sé si los han escuchado. Pero claro, es que hay un mundo espiritual. ¿Se cree o no? Me da igual. Es que hay un mundo espiritual interconectado con nosotros. Están presenciando lo que está ocurriendo en el mundo y que saben lo que supone esto para el mundo. No olvidemos, y si me permiten voy a beber un poco de refresco de cola. Llevamos 1:10 aproximadamente, 1:09. No sé si escuchan los ligeros raps, que no responden a ninguna causa natural, ¿eh? Quiero incidir en un punto, y ahora no es que me salga de la política, del asunto político, de la información, pero pregunto. Hace 2 días he subido a iVoox, a mi canal, Más Allá de la Realidad, que para fans se queda como estaba. Quisimos hacer un muy pequeño incremento, pero iVoox no lo permitía. Y ya irse a otra cantidad, en un principio pareció que sí, pero bueno, hemos vuelto a lo mismo, a la misma cantidad, muy módica, con mínimo garantizado un programa a la semana y a lo mejor alguno más. Algún programa más a la semana, si está despejada en cuanto a trabajo, a volumen de trabajo. Pero hoy me han dicho las personas que trabajan conmigo, que ya YouTube había autorizado las membresías de este canal. Yo hace unas horas me he metido y no lo he visto. Si a ustedes les aparece, no leo el chat, ¿eh? No sé qué pasa que no leo el chat. Si a ustedes les aparece, pues se podrán unir y ver todas las opciones que hay. Hay secciones muy interesantes. Pero bueno, como no sé si está o no está, pues no voy a decir nada. Les decía esto porque subí la segunda parte hace 2 días del gran problema del mal, que empecé la primera parte cuando todavía jamás no había atacado ni invadido Israel. Y dije, voy a tratar en dos partes el tema del mal, el problema del mal, de dónde salió. Un problema, verdaderamente un problema filosófico, filosófico y teológico. Y le he dedicado dos partes. La segunda, que titulo Un fracaso de humanidad, dos puntos, el gran problema del mal, parte 2. El que quiera hacerse fan lo puede hacer. Por 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad, ya me contarán. Bueno, en iVoox. En esa segunda parte hice un programa de 1 hora y 32 minutos o 1 hora y 35, pero más. Ya ahí sí había estallado esta guerra, en la primera parte no. Hice un programa de reflexión. De reflexión. Porque si algo me ha caracterizado, tomando el testigo, el relevo, salvando las distancias, de don Germán de Argomós y Valdés, mi maestro, como bien saben, él sí informaba, exponía los hechos, los datos, los fenómenos, o el tema, a veces tocaba temas teológicos, filosóficos, y luego hacía filosofía del tema, de los fenómenos, de los hechos. Reflexión. Es algo que yo llevo haciendo, se pierde la noche de los tiempos, si me permite la broma, desde que era muy joven. Cada vez, lógicamente, atesorando más conocimientos y, por tanto, profundizando más en la filosofía o reflexión de los fenómenos y de los temas, y siempre dando mi opinión, la mía, que puede ser acertada, compartida o no acertada y no compartida, o no acertada y compartida. Quiero decir que cada uno tenga su opinión. Yo no me voy a enfadar porque alguien opine, que los ha habido y los hay, que opinan diferente a mí. Me he quedado sin chat, no sé por qué misteriosa razón, pero no veo el chat. Bueno, a ver si ya aparece el. Voy a darle aquí porque cuando le doy aquí a este botón, Pues me aparece el chat, pero se ha quedado en volumen y cuotas altas, que me dice si la Tierra es un planeta cárcel o de castigo. La Tierra es un planeta purgatorio. Como dice la doctrina espiritista, que ahí estoy totalmente de acuerdo, es un mundo de expiación y de pruebas, de crecimiento. Los hay peores, los hay peores, pero es un planeta, planeta purgatorio y también escuela o universidad, donde aprendemos, donde pasamos pruebas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a evolucionar interiormente. Olvídense de penas eternas. Yo respeto a las personas que crean en la existencia del infierno eterno. Olvídense. Es un tema que yo por mi parte, hablo por mí, que tengo desde hace muchísimos años. Lo he tenido y lo sigo teniendo, pero eso lo tengo clarísimo. Olvídense de penas eternas, de las calderas de Pedro Botero, de llamas de fuego que abrasan sin consumir el alma en un tormento eterno. ¿Qué clase de monstruo de Dios es ese? Les decía esto porque dediqué ese programa, la segunda parte del problema del mal, a hablar precisamente de eso, del mal. Hablé porque ya había estallado esta guerra. Hablé durante unos minutos del tema y luego ya pasé a la reflexión. ¿Ves esas imágenes? Todas las imágenes que están en los medios de comunicación emitiendo de un lado, de otro. No, no es propaganda de guerra. Es la realidad. Y todo se ha dicho. Escenas que no nos ponen porque no pueden ponerlas, porque el código deontológico debe primar. Y no se puede herir la sensibilidad del espectador. Y si se va a emitir una imagen, unas imágenes cruentas, se advierte con antelación de que lo que se va a emitir puede herir la sensibilidad para que una persona que sea sensible pueda apagar o cambiar de canal. Pero esas imágenes que estamos viendo, lo que nos cuentan, lo que nos cuentan, lo que nos narran, todas esas bolsas de cadáveres. Hoy veía, esta mañana veía niños metidos cada uno en una bolsa de cadáver. Les han cortado el cuello con machetes. Pero ¿qué humanidad es esta? ¿Lo hace toda la humanidad? No. Afortunadamente no. Hay mucha gente buena. Pero ya no digo quiénes son. ¿Qué son? ¿Qué tipo de alimaña hambrienta de perversidad y de crueldad? Y no os leo porque no veo nada, no veo el chat. ¿Qué clase de humanidad tenemos? Niños. Niños. Él lo dijo. El que escandalizare a uno de estos pequeños, más le valdría que le atasen al cuello una rueda de molino de piedra y lo echasen al mar. Palabras de Jesucristo. Tenemos a los niños, que también todo se ha dicho. Israel, en sus bombardeos y en su lanzamiento de misiles, en esa población que es, según me he informado, del mundo donde más densidad de población hay, son 2 millones de personas, Gaza, todo lo que es la franja de Gaza, todo lo que engloba Gaza, 2 millones de personas, de las cuales aproximadamente la mitad son niños y adolescentes. Y están bombardeando. ¿No estarán muriendo niños palestinos? También, también. Es lo que llaman muy diplomáticamente, desde que mi abuela estaba en el pensamiento de sus padres, daños colaterales. Pero es que lo mismo ocurrió en Afganistán, en 2001, después de las Torres Gemelas, cuando Bush se plantó allí con sus tropas. Había que destruir a Al Qaeda, a todos los terroristas. En este caso, hay que destruir a Hamás. Se escondan donde se escondan. Casa por casa. Pero claro, es que en esa densidad de población de 2 millones de personas, la mitad son niños y adolescentes, jóvenes. Entonces, miremos un lado y miremos a otro. Netanyahu ha quedado claro por sus declaraciones y por su modus operandi militar, armamentístico. Ha aplicado puño de hierro y no se anda con contemplaciones. Caiga quien caiga y caiga lo que caiga, también se cumple aquí. Menudo son los judíos. Sí, pues menudo son los palestinos. Los palestinos, ahora me refiero a Hamás. ¿Eso qué es? Ya no digo quién es. ¿Qué es eso? Eso es antihumano. Como dije hablando del Daesh. Eso es antihumano. No cabe. Por muy mala que sea una persona, no cabe en la esfera de la humanidad de una persona. Por muy recóndita, por muy escondida que esté, no cabe. Pues estos lo hacen. Y lo hacen sin ningún escrúpulo. Y matan a niños, a mujeres, a ancianos, torturan, masacran, que les da igual. Son judíos. Hacía en ese debate que he referido una remembranza con el Holocausto. Uno de los invitados. Que da igual. Son judíos, dicen, aplican esa ley, muerte. Y nos da igual que sean niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, que nos da igual. Que estén festejando o bailando. Ratatatatatata, que da igual. O a cuchillo directamente en el cuello, que es muy de Mahoma. Y por herencia del Estado Islámico. Al-Qaeda es otro cantar en su forma de actuar. Pero estos quieren la desaparición de Israel. No voy a entrar a quién pertenece Israel, si a los palestinos o a los judíos, porque ese es un debate de horas y además en un debate y lo haremos aquí, lo haremos. Con pantalla partida en cuatro o en tres, ¿a quién pertenece verdaderamente lo que llamamos Tierra Santa? No olvidemos Israel, no olvidemos que en Jerusalén es la ciudad santa. Está para los musulmanes, principalmente, para los musulmanes está la cúpula, que es esa cúpula dorada tan bonita, la cúpula de la roca, que es desde donde, según la tradición, Mahoma, Muhammad, ascendió al cielo, al paraíso. Tenemos, por la parte del cristianismo, entre otros muchísimos lugares de norte a sur, pero en Jerusalén principalmente el Santo Sepulcro. Y los judíos, pues imagínense, para un judío Israel es su tierra. Desde Abraham, que llegó de, si no me falla la memoria, de Ur, de Caldea, Dios le dijo, sin saber a dónde iba, ve. Y le llevó hasta allí. Y toda la historia que aparece en el Antiguo Testamento se ha desarrollado en Israel porque el Islam nace con Mahoma en el siglo VII después de Cristo, que tengo yo un programa previsto, desmontando. Y no porque yo sea jesusiano o cristiano o seguidor de Jesús. No, no. Por amor a la verdad y por rigor histórico. Les voy a contar algo. Es una muy breve anécdota, pero que lo dice todo. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Tengo, aunque no en demasía, pero tengo ese mal hábito que son los cigarrillos. 12, 13 al día. Antes fumaba más. No fumen, por favor. Y si pueden dejarlo, déjenlo. Pero fui a comprar a un bar de regentado por musulmanes. Y yo llevaba, como muchas veces, mi crucifijo por fuera. Y mi crucifijo no es del tamaño de un dedal. Lo hago para decir, yo soy cristiano, yo presumo de mi fe. No. Lo hago porque quiero, porque doy testimonio de Cristo ante los hombres. Hay sitios donde no puedes, si vas a televisión, no vas a ir con el crucifijo. Pero fui tranquilamente dando un paseo. Y oye, fue entrar, me miraron de una manera, de aquella manera, me miraron el crucifijo, le miró uno al otro con una mirada que les faltaba que le salieran rayos de los ojos contra mí, contra el crucifijo. Y yo estuve a punto de decir, estuve a punto, estuve a esto. ¡Viva Cristo Rey! Pero la prudencia se impuso y dije, Santiago, déjalo, no te metas en líos, que son más que tú, te pueden linchar aquí mismo. No te compliques la vida porque no, ni mi intención es convencerles, ni ellos me van a convencer a mí. Entonces salí de allí y pensaré si vuelvo a ese sitio. Porque ellos creen, ellos es el Islam, sí, el Corán y el Islam. Que Jesucristo no murió en la cruz, lo cual es una realidad histórica, histórica, no ya por los evangelios, sino por Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, Plinio el Joven, y podría seguir, historiadores, el propio Talmud de los judíos. Podría seguir con más historiadores contemporáneos de Cristo. Cristo existió, un personaje histórico, y murió. ajusticiado en una cruz por Poncio Pilato, gobernador de o procurador de Judea. Ellos dicen que no, que Jesús es un profeta y que un profeta no puede morir de una forma tan ignominiosa y tan humillante. Y que en su lugar murió Judas Iscariote. Fíjense, qué delirio. Es un auténtico delirio. Que murió Judas Iscariote como castigo por su traición a Jesús. Por tanto, se cargan la muerte en la cruz, hecho histórico. Se cargan la redención de Cristo en la cruz y se cargan lo más importante que es el centro del cristianismo, lo cual era el marchamo de divinidad a Jesús en la que ellos no creen. La resurrección, porque si no murió, no pudo resucitar. Ya hablaré de esto, pero ellos no pueden ver el crucifijo. Y me ha pasado con otros musulmanes, aquí donde resido y en otras partes de España. Yo voy a esconder mi crucifijo, como digo, si vas a un acto público, porque te entregan un premio. O das una conferencia, o vas a un canal de televisión, no vas a ir con el crucifijo por fuera, por protocolo simplemente. Pero si yo voy por la calle paseando en vaqueros, con una camisa, y quiero llevar mi crucifijo por fuera, lo llevo, porque no hay ninguna ley que me lo impida. ¿Me he metido yo con alguien? No. Pues me miraron de aquella manera y hubo un mal, me permití la expresión, un mal rollo que yo percibí allí, que les faltó cogerme y darme una paliza. Que no, que no. Que las cosas son muy diferentes a como nos hacen creer algunos, no digo todos. Viene en el Corán al infiel, y esto lo decía un invitado aquí en YouTube, sacerdote, el Corán lo dice expresamente, yo en mi libro, la portada. Este libro, Sábana Santa, lo nunca he contado, dedico un capítulo al Islam y al cristianismo. Y voy citando sura por sura, aleya por aleya, donde se dice. Hice un examen exhaustivo del Corán. Y el resumen. El resumen de lo que Mahoma dijo es que al infiel, el infiel es no musulmán, el no musulmán. Que al infiel hay que matarlo. Y palabras textuales del Corán, allá donde los encontréis, matadlos. A judíos y a cristianos. Pero si vosotros vinisteis 700 años después y vuestro profeta que se volvió beligerante y sanguinario en su segunda etapa en Medina, ¿qué predicaba? como Jesús, el amor a los enemigos, el perdonar, el orar por los que os persigan y calumnien. Eso no quiere decir dejarse pisar. Defenderse, pero no con violencia. ¿Qué dice el Corán? Si te atacan, responde. ¿Y qué dice Jesús? Que pongas la otra mejilla. Que fue lo que él hizo ante Caifás. Que no se podía haber defendido, pero se asustaba. Si era un tiarrón de 1,81, 1,83 según la síndrome de Turín, pues era un gigante. Si los judíos eran de promedio de 1,60, 1,62 como mucho, aparte de su poder como hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad hecho hombre, les podría haber pulverizado en un momento. Y le asestan un golpetazo que le separó el cartílago nasal y que le dejó el pómulo. Estaba a su derecha. ¿Cómo se sabe? Los forenses, en la síndrome de Turín, con un palo cilíndrico. Claro, el bastón que llevaban los guardias de Caifás. El pómulo y la mejilla le medio cerraron el ojo derecho, estaba a su derecha, se sabe, lo dio con la izquierda, que es donde llevaban el palo cilíndrico, así. Así respondes al pontífice y Jesús le pregunta que por qué le pega, que no ha dicho nada para que le pegue. Esa es la diferencia. Es decir la verdad histórica, coránica y bíblica. Hay una gran diferencia. Que dentro del cristianismo, no del catolicismo, que dentro del cristianismo hay algunos movimientos cercanos al fanatismo, sí, los he conocido. Pero en el Islam, y ahí tenemos la prueba, es tú nos has hecho algo, tú lo vas a pagar. Es una pregunto. ¿Es una religión de paz? El cristianismo sí. Vamos a dejar atrás las cruzadas que surgieron por la protección de los santos lugares. Ese es un tema que ahora es anacrónico y que no viene a cuento y está fuera de contexto ahora mismo. No, no. Como religión, el cristianismo es una religión de perdón, de amor, de misericordia, de caridad, de siete veces, no. No perdonarás siete veces, Pedro. Perdonarás 70 veces siete. Cada vez que tu hermano se arrepienta de corazón y te diga perdóname, tú le perdonarás. Cada vez, si te lo dice de corazón y de verdad. ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces. Te digo hasta 70 veces siete. Es decir, siempre. Que te pida perdón de corazón. No, oye, perdóname. No. Incluso con lágrimas en los ojos. Te he hecho daño. Perdóname, perdóname. No volveré a hacerlo. Te lo dice Jesús Cristo. Perdona. El Corán no. Si te pegan, responde. Mata. Al infiel. Al infiel, cojan un Corán cojan un Corán o métanse en internet y busquen. Los que tengan mi libro ya lo habrán leído, ahí viene. No les interesa que Jesús sea el Hijo de Dios ni que haya una Trinidad, por eso nos llaman los asociadores, que asociamos a Alá, a Dios. A otros, no, es que Jesús también es Dios y el Espíritu Santo también lo es. Son, por lo general, en un porcentaje muy alto, conozco musulmanes de paz, no digo todos, pero hay un fanatismo latente que viene desde hace siglos y que ahora estamos viendo el resultado. Al-Qaeda, bueno, anteriormente otras, pero bueno, más recientemente, Al-Qaeda o Al-Qaeda, Daesh, Hamas, Boko Haram, los salafistas, podrán seguir. Fanatismo. Te ponemos la bomba. Te masacramos. El terrorismo yihadista. Estos que hemos visto, ahí está la yihad islámica metida en este tema de Israel. ¿Pero de qué estamos hablando? Aparte, independientemente de que haya un gobierno de un país o de varios países, lo sabremos detrás de esta operación, declaración de guerra, de en principio, de cara al mundo, en principio, hasta que sepamos, de Hamás en suelo de Israel. Han sido ellos los que han hecho todas las barbaridades que he citado y otras. Y las que siguen haciendo. Pero me temo muy mucho, como he dicho al principio, que he empezado ahora ya desde hace un buen rato, he cogido brío, pero he empezado muy triste, he empezado bastante alicaído, desesperanzado de ver, de leer, de escuchar lo que se nos puede. Me alarmo. Me da mucha rabia porque no leo el chat. Pero bueno, no importa. Por tanto, amigos, no sé si mañana estaré aquí. Procuraré, si el sábado a lo mejor, y a ver esto que ocurre con las membresías y el que os unáis al canal. Hay, bueno, diferentes categorías. Os va a gustar. Y bueno, profesionalizamos el canal como está haciendo todo el mundo. Y como no puede ser de otra forma, no solamente haciendo directos yo solo hablando, sino, como vais a ver, con otro formato, otra distribución de las emisiones, invitados, invitadas, cosas nuevas. Yo bebo bastante agua. Unos mínimo 3 litros al día. Y a veces 4. Me han dicho, es ya 4 es mucho. Ya, pero bueno. Sin olvidar que soy diabético. No me pincho insulina, lo manejo con la alimentación, comiendo cosas que no suban el azúcar, la glucosa, y dependiendo de lo que coma, con media pastillita, que es mano de santo. Pero soy diabético. Era diabético y no lo sabía. Que me encontraba cansado, tenía, en fin, tenía todos los síntomas y yo, ¿cómo iba a imaginar que era diabético? Pues soy diabético y para los diabéticos, por supuesto, la alimentación, pero pasear, que todos los días camino. Camino por placer o por obligación. Y el beber agua para un diabético es muy importante. Gracias a Dios, no es una diabetes muy fuerte, pero soy diabético, ya está. Lo supe, pues ayer hizo 12, no, fue el 12 de septiembre. El 12 de septiembre de 2021 tuve el debut, que se llama así, debut diabético. Ahí supe que era diabético, pero es que ya lo era. Ya lo era. Y por eso me encontraba con esa sintomatología. Próximamente, aparte de lo que os he dicho del canal, de este canal, que yo no sé, me han escrito esta tarde, ya aparece el unirme. Como no os leo, es que no sé por qué no os leo. Yo no sé. No sé por qué no os leo. No es la primera vez que ocurre. No es la primera vez. Pero bueno, ya con la nueva etapa cambiaremos de dispositivo y espero que no haya problemas y de todas formas tendré aquí un ordenador portátil para ver el chat, aunque os desvíe la mirada y mire de vez en cuando al chat, porque claro, si estáis escribiendo, me hacéis alguna pregunta, alguna matización, perdonadme, pero es que desde que he dejado mencionar al chat es porque no lo veía y sigo sin verlo. Bueno, llevamos casi 2 horas de directo. Sí, me dice alguien que la diabetes puede producirme visión borrosa. No, pero no es visión borrosa, es que no hay. Ahora sí, sí, es verdad, puede afectar si no se controla a la visión. Pero ahora ha aparecido un mensaje. Sí, que no aparece el unirse. Pues me resulta raro. Porque esta tarde me comunicaban que ya teníamos las membresías en el canal. Y ya he visto antes del directo, una hora antes o algo así. No lo sé, no sé a qué se debe. Lo veremos mañana. Bueno, amigos, a ver. Bueno, Elena, eso ya cada uno como quiera, los que se unan al canal, dependiendo del nivel que elijan, van a poder disfrutar de una serie de cosas que ya veréis. Cuando esté habilitado el unirme y el que decida unirse, bienvenido con los brazos abiertos o bienvenida, y el que decida seguir viendo las cosas, en unas a veces se podrá intervenir, en otras no. Es así, pero es que así funciona todo el mundo. Sí, bueno, el nombre del canal, que ya se cambió, estoy leyendo, ¿eh? Alberto, que le manda un saludo a Pilar. Y alguien que me hablaba en terminología médica, yo no entiendo, yo no entiendo. Lo que sí sé, aunque hay alimentos para diabéticos, dulces es una contradicción. Sí, dulces para diabéticos que no llevan azúcar. Pero, hombre, de vez en cuando un dulce. Como se suele decir, un dulce no amarga a nadie, ¿no? Yo se lo doy, Alberto, con ese escudo del Atlético de Madrid, donde jugué. No sé si moderador anda por ahí. No, no lo cambio, no. No sé si anda el moderador por ahí. Se ha despertado el moderador. Ha visto que estábamos en directo. Atlético de Madrid, ¿eh? Yo he jugado. Jugué en el Real Madrid. Estamos terminando ya, moderador. Jugué. Pero ¿está usted, señor moderador, desde el principio? No. Se ha incorporado ahora, ¿no? Es que ha sido sin avisar. Porque tenía yo la necesidad de estar con mi gente. Claro que sí, a Opa Atleti, también el Real Madrid y el Rayo Vallecano, que son los tres equipos en los que jugué. Que han estado escribiendo burradas. Bueno, por peor para ellos. Luego se revisa el chat y ya está. Son los tontos de siempre. Los tontos de siempre que no tienen otra cosa mejor que hacer. Y ya está. Nada más. Hombre, y respecto a lo. A ver, yo estoy hablando de los equipos en los que yo he jugado. Pero yo respeto a todos los equipos de fútbol del mundo, de todas las categorías. El fútbol, una de mis pasiones. Faltaría más que no tengamos respeto. El respeto siempre en el fútbol y en todo. Sí, no ocurre nada. Yo he dicho, bueno, allá voy. Y porque no estaba previsto este directo, llevamos ahora sí 2 horas y 1 minuto. No estaba previsto este directo, pero bueno, pues serán baneados los nicks, como dice nuestro moderador, y la culpa no la tiene él, tengo yo. Tampoco he querido molestar y he dicho, pues, moderador, ¿me puede decir qué ha pasado con las membresías? Porque no aparecen. O dígamelo por línea interna después, a través de una comunicación por email, a ver qué ha pasado. Bueno, dice alguien que siempre hay desalmados por ahí. Yo no sé, deben de tener muchísimo tiempo libre y una vida interior muy vacía, sentirse verdaderamente eso, vacíos, y proyectan sus frustraciones en... Ya, que están aprobadas pero que no están activadas. Bueno, proyectan sus frustraciones en públicamente, ya que en su casa se ve que quizás su madre ni les mira, ni se hablan con su hermano. Sí, gracias, Monsica. Pues esta gentuza que siempre tiene que estar ahí escribiendo cosas que se las tendrían que aplicar ellos a sí mismos, pues tenéis una vida muy triste, pobrecitos, pobrecitos. Bueno, aquí están las dos rosas que me ha regalado Pilar, y Pilar se llama ella. Dos rosas muy bonitas. Una de ellas va para don Carlos Pumares, que para el que no lo sepa, me comunicaba a los espectadores. Vuelvo a decir que yo no lo doy como noticia cierta que ha fallecido don Carlos Pumares a sus 80 años de edad. Es lo que se ha comunicado en el chat. Es verdad, ¿no? Moderador, si me puede decir y comprobar la información para darla... definitivamente como cierta, dando la noticia, me lo puede comunicar. A ver. Bueno, pues ahí ya María Luisa Rodrigo me dice que sí, que ha fallecido. Si lo dice María Luisa Rodrigo, yo sé por qué lo digo, pues... Es que es verdad, pero espero que el moderador me diga, por favor, señor moderador, sí, me dice, sí, ha fallecido, descanse en paz. Qué triste noticia. Lo he dicho antes. Don Carlos Pumares Pardo. Pardo, sí. Gran amigo de mi padre. Yo le he entrevistado junto a mi padre en Radio Intercontinental. Nos hemos visto por el barrio muchísimas veces. Mi padre y él se paraban a hablar, y mi madre también, pero más mi padre, porque vivíamos en el mismo barrio. Él vivía una manzana y media más allá, en Madrid, capital. Lamento muchísimo, de verdad, lamento muchísimo. Me duele, me duele, me duele. Me duele un hombre tan válido, tan inteligente, que sabía de cine todo lo que está escrito y más, y que en sus últimos 10, 15 años fue arrinconado en la radio y no volvió. Yo le pregunté. Cuando le vi, la última vez que le vi en la calle, allí cerca de su casa y de la mía, de la que fue durante tantos años la casa de mis padres, le pregunté, don Carlos, ¿por qué no vuelve usted a la radio con la falta que hace? Y su respuesta, como era así, a veces muy buena persona, pero muy irónico, me dijo, ¿para qué? Me dijo, ¿para qué? Si ya está Internet. Ya, pero independientemente de que esté internet, don Carlos Pumares tendría que haber estado hasta el día de hoy que ha fallecido en la radio. En la radio. Es que en este país, que no se me ofenda a nadie, para mí no hay nadie como don Carlos Pumares. Y lo he dicho más de una vez. Que en paz descanse, felicidades para Pilar. Sí, que ha sido el día del Pilar. Ahí que he estado, bueno, tengo varias Pilares. Las Pilares y las Cármenes son lo mío. También a don Germán. Las Pilares. Es como un nombre, ¿no? Que durante toda tu vida, mi abuela Pilar, mi madre Pilar, mi hermana Pilar, grandes amigas íntimas, amigas. Pilar, una, la otra. Digo, Dios mío, ¿cuántas Pilares tengo? El Pilar de Zaragoza. Pues sí, así es. Así que bueno, pues yo reivindico aquí y digo que en general, salvo excepciones, Antonio, un maño, muy bien, el día de la Virgen del Pilar, un abrazo. Salvo excepciones, las emisoras de radio, yo a veces pienso que están ciegas. Y aquí otro, dice David, otro maño. Pero ¿cómo pueden dejar a toda una institución como don Carlos Pumares fuera de la radio y no darle un espacio, un programa en la radio? Pues sí, lo entiendo. Y hablé el otro día en el directo. De ello. Hablé de ello. Qué equivocados están en los despachos muchas veces. De radio y de televisión. Y a veces le dan pan, al que no tiene dientes. ¿Ya me entienden? Yo mejor no me voy a meter ahí. El tema del directo de hoy, que he titulado, porque es como estaba y estoy muy preocupado, el mundo empieza a temblar, ya les he explicado en 2 horas por qué, muy por encima, pero lo suficiente para que se hagan una idea de hasta qué punto se puede complicar esta situación. A ver qué leo. Ricardo dice que se sobrevalora muchas veces a algunos y a algunas profesionales que no valen tanto. Opinión de Ricardo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No es que se le sobrevalore, es que, lo decía el otro día, tienen padrinos, tienen amigos que están en los despachos, que les han caído en gracia, tienen enchufes. Sí. Me dice, a ver si me vuelve a salir porque me ha dado tiempo a leer el mensaje. Dice, no se preocupe, don Santiago. David García. Sí, que pase lo que pase, que estamos en manos del Señor, por supuesto. y que confiemos en él. Es que no nos queda otra, porque ante este panorama, que todavía yo creo que algunos estamos en shock, es decir, que no damos crédito a lo que está pasando, no damos crédito a lo que está ocurriendo. Porque lo vemos a través de televisión. Pero es que Israel está ahí mismo. Está a 3 horas y media de avión. O un poco más, pero no mucho más. Igual que Ucrania. Pero es que sin quitarle importancia ninguna a Ucrania, porque anda que lo que ha ocurrido en Ucrania. Y lo que está ocurriendo, pero que si les digo un salmo, pues mire, les recomiendo el Salmo 91. Coja su Biblia y léalo. El Salmo 91. Están ahí a 3 horas y media, 4 horas de avión, Ucrania, Israel, Gaza. Está todo ahí. Y aunque fuese en Japón, o en China, o en Australia, daría igual. Pero es que lo tenemos muy cerca. Es que lo tenemos ahí. Es que es el mar Mediterráneo. Habla ahora de Gaza y un poquitín más allá Israel. Es la salida al mar Mediterráneo y Egipto debajo. Está ahí. Y está ocurriendo. Y vemos las imágenes. Cómo salen los misiles. Cómo impactan. Cómo se derrumban edificios enteros. Con gente dentro. Niños metidos en bolsas, los cadáveres. Que les han cortado el cuello. Imágenes de chicas que son secuestradas y metidas en un coche. Terrible. Terrible. Y no olviden lo que les he dicho. El que no haya visto el directo desde el principio, que lo vea. Porque todos esos países que conforman Oriente Medio. Ya hemos dicho que Israel parece ser, a ver, ahora no aparece el chat, esto es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Se me ha confirmado ya por parte de los espectadores. Sí, desde luego, Ricardo, la realidad supera la ficción, es muy cruel. Dice que Israel, y no por un capricho seguro, que no es por un capricho, que ha atacado las inmediaciones del aeropuerto de Damasco y también Alepo. A ver si se me puede confirmar. Aunque ya me han dicho varios espectadores, no es que no me fíe, pero quiero que mi moderador me confirme el ataque de Israel y por qué, si me lo puede poner, me lo puedes poner por favor en muy resumidamente, por qué Israel ha atacado Damasco a las inmediaciones del aeropuerto de Damasco y Alepo también. Me dicen sí, es correcto, don Santiago. Pero ¿por qué? ¿Se sabe a estas horas por qué? Porque yo cuando me metí al directo, una hora antes o media hora antes, lo vi. Hacia las 13:50 hora local. Pues no lo he visto, no lo he visto en todo el día. Se ve que a veces las noticias llegan con retraso o... Sí, esa es otra, David García. Ya hablaremos de lo que él dijo, de lo que él dijo, de lo que hablaban ayer en este debate que vi y que les he comentado, el discurso llamado escatológico de Jesús. El discurso apocalíptico de Jesús, no del Apocalipsis. Discurso, para ser más exactos, discurso escatológico. La escatología. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Cómo no se va a cumplir? Si era y es quien es. Pues obviamente. Bueno, 2 horas y casi 20 minutos, creo que es buen momento para, en fin, para irnos a descansar o, bueno, a comer algo el que no haya cenado, lo dudo, pero si hay alguien que cene. Que pensemos, tampoco demasiado, no se alarmen, lo decía, creo que era David García, confiemos en el Señor. Me dice el moderador que está viendo las razones. Yo lo que he escuchado y lo que he leído es que Siria había lanzado contra Israel. La noticia viene del régimen sirio, me dice el moderador, que había atacado Siria a Israel y que Israel en respuesta había atacado a Siria. Pero claro, la información es muy incierta y hay que comprobarla, obviamente. No se puede dar algo por cierto cuando todavía no sabemos exactamente que sí, que ha habido un ataque, pero que no sabemos o desconocemos las razones por las que se ha atacado a Damasco y a Alepo. ¿Quién ha sido antes? ¿Siria e Israel? ¿O Israel a Siria por algún motivo? Pero cuando Israel, y no es justificar a Israel, ni mucho menos, aquí no hay bandos. Obviamente estoy en contra del terrorismo, pero lo que quiero decir es que cuando Israel ataca a Siria, lo he dicho antes, no es por capricho, no es porque sí, no es porque quieran, no es porque les dé la gana. Es un escenario, como todo escenario, político. Y donde hay millones de vidas humanas, decir enormemente serio, me quedo corto, es de una seriedad máxima, absoluta, y hay que saber por qué se hacen las cosas. No creo que Netanyahu dé la orden de lanzar unos misiles a Damasco y a Alepo, a Siria, porque le apetezca a Netanyahu. La agencia de noticias siria Sana ha difundido la noticia. Ya, pero es una agencia de noticias siria. Hay confirmación por parte del gobierno de Israel. Bueno, lo sabremos en las próximas horas. Nada más que ya está a punto de caramelo el tema de unirse al canal. Véanlo, tenemos que activarlo. Sí, claro, que según esa agencia habría atacado. Es decir, que no lo damos por hecho, porque claro, es una que no hay con, que no se ve confirmación por parte de Israel. Es una agencia, lo he dicho, es una agencia de noticias siria. Una agencia de noticias siria, Sana, y por lo tanto, se llama Sana, creo, sí. Y por lo tanto, hay que cogerlo con pinzas y con alfileres. Ya un ataque de Israel a Siria por la razón de que Siria haya atacado a Israel sería una escalada todavía superior. Superior, muy superior, no superior, muy superior, porque ya entra en escena Siria. Pero no parece muy verosímil esta información. Que luego sea cierta, no digo que no, pero a priori, ¿qué motivos va a tener Israel para atacar Damasco y Alepo? El aeropuerto y demás. Lo dejamos ahí. Se confirmará o no. En ningún momento yo lo he dado como cierto. Me decían algunos espectadores que sí, que aparecía en las noticias, pero claro, según la información de una agencia de noticias, Siria habría atacado, dice. Entonces, no podemos dar esa noticia por sentado, pero sí el fallecimiento de don Carlos Pomares. Lo lamento muchísimo, se le va a echar mucho de menos, mucho de menos. Mucho de menos, me refiero, sí, a los seguidores, polvo de estrellas en Antena 3, radio durante tantos años, luego en televisión, Antena 3 Televisión, luego en Radio Voz, en Onda Cero, Onda Cero Radio. Sí, efectivamente, Maestro Mirac, Irán tendrá que pronunciarse. Bueno, sabemos Irán a quién apoya y de parte de quién está. Irán que tiene armamento nuclear. Es que el problema de todo esto es que hay algunos países que tienen armamento nuclear. Irán, que Israel no se ha pronunciado respecto al ataque de los aeropuertos. Bien, Irán sabemos a quién apoya. Apoya a Palestina, a los palestinos, apoya todo esto. Faltaría más. Al mismo tiempo apoya a Rusia, también a China. Es decir, hay aquí un caldo de cultivo, señores, que es para echarse a temblar. Por eso he puesto después el mundo empieza a temblar. Porque yo empiezo a ver un poco como visión de futuro, empiezo a ver cómo pueden empezar a encajar, si se puede decir, en una guerra mundial. Posible guerra mundial, las piezas, ¿eh? Y como dice Ricardo Pereira, un auténtico polvorín, ¿eh? A ver, que el primer ministro está previsto hoy, 13 de octubre, que el primer ministro iraní visite Damasco y que podría haber sido, podría, decimos, podría haber sido un aviso a Irán por parte de Israel. El ministro de Exteriores de Irán, que visitará hoy Damasco. 13 de octubre. ¿Te suena esta fecha? Hoy es 13 de octubre. la última aparición de la Virgen en Fátima, el milagro del sol ante 70.000 personas en Cova de Iría, y también una fecha señalada por el padre Oliveira y por otros mensajes de la Virgen, supuestos mensajes de la Virgen, que el 13 de octubre, o sea, hoy, habría una gran señal. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Me comentan que hay, en cuanto a esta información del ataque de Israel a Damasco y Alepo, que hay desmentidos y confusión con esta noticia, por tanto no la damos por válida. Sí, como algo que se ha dicho en esa agencia de noticias, pero que nosotros ni negamos ni afirmamos. Gracias. A ver, María Luisa Rodrigo dice que jamás se niega a la creación de un corredor humanitario. Evidentemente. Evidentemente. ¿Qué vamos a esperar de jamás? ¿Qué vamos a esperar de jamás? Muerte, crueldad, perversión, degeneración, depravación, masacres, muertes, violaciones, cuellos cortados, torturas. Eso es lo que esperamos de estos fanáticos terroristas, porque lo son. Siembran el terror. Y terrorista es todo aquel que siembra el terror. ¿Con qué nos despertaremos? Dice Alberto Pep. Esperemos que el Papa dice no nos dé un susto, pero que no. Jamás fue creado para ese propósito, dice Maestro Mirac. Extrema crueldad, dice, creo que era Ricardo Pereira. Extrema crueldad. El mismo modus operandi, se lo he dicho en el directo de hoy, del Daesh, del autodenominado Estado Islámico. No. Yo no estoy diciendo eso. Y lo he dicho antes y creo que lo he aclarado. Amigo, creo que ha llegado usted tarde al directo. He dicho que, y lo dije el otro día, que Israel no es una hermanita ursulina de la caridad. Y que Gaza, lo que es todo el territorio que ocupa, que es muy pequeño, pero es del mundo donde mayor densidad de población hay. Son 2 millones de personas, de las cuales aproximadamente la mitad son niños y menores de edad. Entonces es evidente que si Israel está bombardeando, y lo he dicho claramente, criticando a Israel, pero he dicho, Israel está bombardeando, y se dan lo que se vienen a llamar desde hace mucho tiempo los daños colaterales. Eso lo he dicho. Ha llegado usted tarde al directo. No me ha oído decirlo. Y aquí no estoy, evidentemente, Marcin, de acuerdo, gracias. Que se lo aclaraba la señorita de arriba, no sé si era Mara Luisa o quién era. Aquí hay algo claro. Aquí hay algo que está muy claro. A mí me abochorna, me avergüenza que la líder de un partido político democrático, comunista sí, pero democrático, como es Sumar, la señora Yolanda Díaz, en un acto público, con toda su gente aplaudiéndola durante un minuto, o a lo mejor más, se deshaga con la voz alzada diciendo que todo su apoyo al pueblo palestino y a los palestinos. Sí, se refiere a la población civil inocente, quiero pensar, señora Díaz, que se refiere usted a la población civil inocente, entre ellos a los niños y a los adolescentes y a los ancianos y mujeres. No es que los hombres no importen, pero son más fuertes. Espero que apoye usted igual a esos que son palestinos, pero también a los 1.200 muertos que hay en territorio de Israel. ¿A quién apoya usted? ¿A Israel o a los palestinos? ¿O apoya a los dos porque es muy humanitaria y es como se debe ser? Los inocentes son inocentes, sean judíos o sean palestinos, señora. Con todos mis respetos. Sean judíos, sean palestinos, si son inocentes, si no son terroristas que van cortando cuellos, violando y masacrando y ametrallando, si son inocentes, si son población civil, que están en sus casas, que son niños, mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, ¿qué culpa tienen de ser palestinos y vivir ahí en Gaza? Pero al mismo tiempo, piense usted en los israelitas, que en este caso, el sábado por la mañana pasado, no habían provocado a nadie para que se metieran mil, en principio mil, milicianos palestinos de Hamás en territorio israelí sembrando el terror y la muerte. A ver si, hombre, por Dios, o se está con los terroristas o se está con el orden y la justicia. Para usted puede llevar razón el pueblo palestino. Me parece muy bien desde un punto de vista intelectual. Pero no creo, y no la acuso de ello, de que usted justifique, ni mucho menos, la masacre, la muerte, la violación, el cortar cuellos, el torturar. Creo que eso no, que usted no lo hace. ¿Qué quiere usted apoyar al pueblo palestino? Pues apóyelo. Allá usted. ¿Dónde está Sánchez? Bueno, hoy en el que estaba también, por cierto, la princesa, su alteza, doña Leonor. Estaba allí. Ha habido abucheos. Que te bote chapote. Le han dicho, entre otras cosas. Claro, dice Ricardo Pereira que ninguna masacre se debe justificar, pero ni de un lado ni de otro, tampoco de Israel. Pero Israel, los soldados de Israel no van cortando cuellos a bebés ni a niños. Se defienden, claro, se defienden porque les han atacado. ¿O es que no se defendió George Bush en Afganistán cuando les tiraron las Torres Gemelas y el Pentágono lo machacaron? Se plantó al mes en Afganistán y dijo, y ahora voy a por vosotros. Claro, una masacre es una cosa y una respuesta es otra. Respuesta sobre objetivos de Hamás, donde hay terroristas de Hamás. Pero empezar a bombardear, que no digo que no haya ocurrido. Hospitales, ¿eh? Como se ha ocurrido en Israel. Hospitales, centros donde hay niños, rebanarles el cuello, violar a las mujeres después de secuestrarlas. Pero bueno, Yo sé que usted, señora vicepresidenta, no apoya eso, porque creo que es usted una buena persona. Apoyará intelectualmente, ideológicamente, apoyará, pero no creo, ni muchísimo menos, lo descarto, que apoye usted la sangre, el fuego, a sangre y fuego, las masacres, mucho menos. No me lo creo de usted. Ni de usted, ni de cualquier político de bien, que son, espero que todos, o creo que todos, ni ningún español, ni ninguna persona puede ver con buenos ojos eso, salvo los fanáticos que están a favor precisamente de eso. Salvo esos fanáticos, que son terroristas. Que son terroristas, porque terrorista, me voy a la RAE, es el que siembra el terror. El terror, la masacre, la tortura, la muerte. Bueno, nada más. 2 horas y vamos a hacer 40 minutos. A ver. Que si hay gobiernos que actúen como terroristas. Lo vamos a ver próximamente. A mí me interesa mucho la postura de Irán. Me interesa mucho la postura de Irán, que está clara. Si Irán da un paso al frente, el problema es aún muchísimo más gordo. A ver cómo actúa Siria, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Pakistán, Azerbaiyán. Bueno, y la lista es muy larga, pero fíjense en ese conglomerado, ¿eh? Sí, ya lo he dicho antes, Irán tiene armas nucleares, ya lo creo que las tiene. Sí, pero Turquía, me dice David, ojo cómo actúa Turquía, don Santiago. Turquía es sunita, no es chií. Estos, los de Hamás, son chiíes o chiitas. Turquía es sunita, ¿eh? Musulmanes sunitas, en su gran mayoría. Entonces vamos a ver cómo se van posicionando los países, ¿eh? No es un ataque de una organización terrorista que se mete en suelo israelí, pega 4 tiros y se marcha. No, no. Aquí hay una operación de alto voltaje. Y espero equivocarme de principio a fin. Pero para mí, la cosa, no quiero ser alarmista, no quiero asustar a nadie, ya somos mayorcitos, el que lo está viendo ya sabe de qué va esta historia. La cosa puede complicarse mucho, mucho, muchísimo. Y ya solamente faltaba que con el tiempo, y no tardando tampoco mucho, se implique Rusia, China y, bueno, los países musulmanes que he citado, chiitas o chiíes, que apoyan la causa de Bueno, no he mencionado al Líbano y a Hezbolá. A ver qué os leo. Hay que asumir lo que está pasando, dice un espectador. Sí, y acogernos a la gracia de Dios, como se suele decir coloquialmente. Dios mío, que me pille confesado. Ampárame en tu seno. Si esto se desboca, se convierte en una tercera guerra mundial. Pero es que es un polvorín. Si es que es la historia. Es que este es el tema. Que es un auténtico polvorín. Desde arriba, desde el Mar Negro hasta el Mar Rojo. Por la izquierda, por la derecha, es un polvorín. Países musulmanes, Rusia allí, China acá, Israel, ¿dónde está? Siria, Egipto, Pakistán, Irán, Irak, no nos olvidemos de Irak, Irak. Bueno. Y todos los países, Afganistán, puede ser, ojalá y no sea, pero ¿cómo se resuelve esto? ¿Quién pone aquí orden? Sí, dice David García que lo de Ucrania da miedo, pero que esto da más miedo todavía. Me dice, pero ¿cómo no va a dar miedo? Si están todos los países ahí. Sí, así es. Que venía, dice un espectador, que venía profetizándolo, es Marcin. Marcin. Kowalski dice que venía siendo profetizado, y ya lo he dicho, y pueden revisar y volver a ver directos pasados, antes de que todo esto ocurriera y que nadie pensase que esto iba a ocurrir. A nadie se le pasaba por la mente. Yo decía, la gran tribulación, el inicio en octubre de 2023, el inicio de la gran tribulación, nuevas guerras. Yo decía, pero ¿qué guerras? Ya tenemos la de Ucrania y Rusia. José el Rayo, un abrazo muy fuerte. Dice que le gusta mucho verme por aquí. Bueno. Podríamos seguir horas, ¿eh? Llevamos casi 3 horas. 2 horas 46 minutos. Creo que es suficiente. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero desde luego, ni jamás se va a rendir. Y Netanyahu ha pegado un puñetazo en la mesa con puño de hierro y ha dicho que no va a dejar ni a uno solo de Hamás. Claro, eso es entre Hamás e Israel, pero aquí se abre el melón y se abre de una forma escandalosa. ¿Y los demás países qué van a hacer? ¿Qué posición van a tomar? Hacía un espectador haciendo alusión a mensajes de la Virgen y que este mundo dice está podrido. La gran tribulación, la gran purificación. Esto está anunciado. En fin, amigos, gracias, mi recuerdo para don Carlos Pumares. Saber que ya no está en este mundo, sin el otro, y que ya no volveré a estrecharle la mano o a darle un abrazo. Sí, likes si os ha gustado el programa, el directo, a una hora intempestiva, pero yo a veces soy así. Y suscribíos al canal, y en cuanto activemos las membresías, os va a merecer la pena. Os va a merecer la pena porque hemos diseñado una serie de secciones repartidas durante la semana, dependiendo a qué nivel pertenezcáis, os unáis. Tendréis opción de acceder a unas cosas, a otras. Os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar. Gracias a todos. Que Él nos proteja. Os mando un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Feliz Día del Pilar a todas las pilares. En mi familia ya he dicho, mi abuela materna, mi madre, mi hermana y muy buenas amigas, como Pilar Socorro, profesional de radio y televisión desde hace muchísimo tiempo, aunque todavía es joven, pero bueno, que lleva desde que era una chavala en radio y televisión española. Mi amiga Pilar Ramiro de Pano, también, tan unida con don Germán de Argumosa. Y más pilares que tengo, no voy a dar. He dicho estas dos porque son personajes públicos o de alguna manera se las conoce. A Pilar Socorro mucho más aún porque es presentadora y periodista. Pero tengo otras pilares. Gracias, María Luisa, David García, a todos. Felicidades a todas las pilares, espero que hayáis pasado un buen día. Y hoy es 13 de octubre, la gran señal. ¿Qué señal será esa? ¿Qué va a pasar hoy? Porque se señala octubre, inicio paulatino de la gran tribulación. Pero el 13 de octubre ocurrirá algo que será sonado en el mundo entero. ¿Qué va a ocurrir? Que sea lo que Dios quiera, señores. Buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas, y hasta el próximo directo. Un abrazo para todos, buenas noches. Dice María Luisa Rodrigo que la señal no va a ser muy buena. No sé cuál será. Pero desde luego, sí, lo del arco iris lo he visto. Un gran arco iris en el cielo que todo el mundo verá. Tal vez un eclipse, también dice. Hasta pronto, Ricardo. Hasta pronto a todos. Gracias, señoras, señores, amigos y amigas. Buenas noches, gracias por estar ahí en estas 2 horas y prácticamente 52 minutos. Buenas noches y hasta dentro de muy pronto. Y estén atentos al canal para unirse, vean bien las opciones que tienen, valoren todo lo que se les ofrece, la calidad, la experiencia de un servidor, son 34 años. Muy bien. Muy bien. Pues se están despidiendo en el chat entre nuestros espectadores. Marcin Kowalski, buenas noches. Que Dios le bendiga. Buenas noches. a Ricardo Pereira, a todos los que están despidiéndose de este directo y que estéis atentos al canal, ¿eh? Porque hay secciones y apartados que os van a interesar y mucho. Yo que vosotros no me los perdería. Ahora que cada uno, una vez que se activen, que elija lo que más le interese. La gran familia santiaguista, claro que sí. La gran familia no solamente del misterio, sino también de la actualidad, de la información, de la opinión, de la reflexión, de la crítica y de nuestro punto de vista. Es mi punto de vista. Yo no tengo la posesión de la verdad. Puedo estar equivocado en muchas cosas y seguro que lo estoy. Pero es mi opinión. Gracias, amigos. Como siempre, hago besos y abrazos para todos. Hasta pronto. Gracias.